Baterías Cosi, baterías y accesorios para el automotor. Baterías de larga duración, como la del simpático robotito Wall-E del filme animado de Disney Pixar, y con un año de garantía. Venta, colocación y asesoramiento. Coloque una batería Cosi y viaje seguro, porque Cosi es la batería. San Lorenzo Este y San Juan. Teléfono 421-7986.